una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Transmitiendo desde la cabina 1 de Distrito FM 102.9, la voz pública de tu ciudad, llegamos a ustedes con una nueva entrega de Distrito Rock, tu espacio en el cual durante una hora y media estaremos compartiendo varias informaciones con respecto al acontecer del rock en esta ciudad. Hoy estaremos conversando con los amigos de The Tador Project, quienes han tenido la buena onda de facilitarnos dos canciones nuevas. Vamos a hacer su estreno aquí en este programa. Temas que, por cierto, van a ser tocados en el opening que esta banda estará haciendo en el concierto de Iced Earth el próximo 27 de marzo. También estaremos conversando con los panas de Sarcasmo, quienes estarán haciendo el debut de su material, de su demo, conjuntamente con Municipal Wastes, esto el próximo 16 de mayo, así que información de bandas que están generando cosas a granel. Y para abrir en este bloque estaremos escuchando algunas bandas, sobre todo nuevas, que nos han hecho llegar su material, nos han pedido su colaboración para difundir sus propuestas en este programa, y también pues hacerles recuerdo de las próximas actividades que serán dentro de la escena rockera, como por ejemplo el concierto de Megadeth, que sucederá el próximo 22 de abril en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en el cual Vasca estará haciendo el opening con su presentación respectiva. Así que para abrir este programa y hasta saludar con los amigos de Tarot Project que ya llegaron, les dejamos con Sangre y Rebelión, canción de Paulo Moscoso, incluida en su disco Resucita, última producción de Vasca. ¡Revolución! vengo de nuevo repartiéndose el botín. Desaparecieron a los buenos, liberaron a los crueles. Vasca estará tocando con Megadeth el próximo 22 de abril a partir de las 7, de las 8 de la noche en el Ágora de la Casa de la Cultura. Este concierto tiene todavía disponibles entradas para general en $75 o preferencia en $75 y puedes ubicarlas en Ticket Plus. Comentar algo de Megadeth, algo interesante acerca de la autobiografía que el propio Mustaine sacó hace algunos años. Nos comenta acerca de la historia del logo de Megadeth. El logo que todos ubicamos de alguna forma es esbozado por el propio Mustaine y tiene su forma con la ayuda de Peyton Thuttle, que es un amigo, diseñador gráfico de Mustaine, quien le ayuda en el 82, 83 más o menos a darle forma a este logo. Lo que Mustaine quiere representar en este logo son sus sentimientos sobre la religión, la represión y la libertad de expresión, y una mezcla de todo esto pues da forma a Bill Bethlehem, cuya imagen, cuya gráfica quiere decir algo así como no ver el mal, no oír el mal y no decir el mal, es decir, las cosas que a veces nos tiene sujetos la sociedad por parte de diferentes cosas como el prejuicio, como la cuestión moral, como el tema de la iglesia y todas esas cosas que han marcado el retroceso o el detenimiento en los procesos normales de nuestra sociedad. Ahora, como les dije, vamos a presentarles bandas nuevas, grupos que se han acercado hasta nuestro mail, hasta nuestro Facebook, haciéndonos llegar material, y uno de ellos son los Diablos del Circo, una banda que hace pocos días terminó de grabar su disco y pues esperamos que en unos pocos meses puedan sacarlo ya. Los Diablos del Circo se forman en enero del 2011 con el propósito de hacer música para una generación que no conoce límites, dice su biografía. Están integrados por David Peñarrera, alias Grinch, en la voz principal y en el bajo, Juan José Rodríguez en la batería y Andrés Smiley López en la guitarra eléctrica. Esta banda se da a conocer haciendo autogestión y buscando espacios en festivales como el CISA Rock Fest, el Festival SIP, el Florida Fest 2011, Voces de la Juventud o el Festival La Otra Cara, que fue una serie de conciertos acústicos en la Alianza Francesa. Así que de ellos les vamos a dejar con la canción Luzbel. miedo. Él sintió cuando la vida ya no le correspondía. La pálida dijo: yo soy tu fiel compañía. La sinestesia en su cuerpo feliz se retorcía. Él quería librarse de todo lo que lo tenía atrapado, atormentado por tanta humillación que recibió del rey. Fue el castigo es por traidor, traidor, porque si aquí nadie es más que nadie. Porque el rock ecuatoriano está aquí. Distrito Rock, 102.9 FM. De marzo, concierto de Iced Earth en Quito a partir de las 6 de la tarde, evento en el cual estarán los amigos de The Tarot Project haciendo el número de apertura de este show, y invitarles pues a que sigan formando parte de la escena, asistiendo a este tipo de eventos, adquiriendo música de las bandas, adquiriendo material de los grupos locales, y sobre todo apoyar a lo local, porque es bueno, no solo porque es local. Lo indispensable. Hemos recibido mucho material, de ese mucho material un buen porcentaje se lo pasa acá, y otro porcentaje pues ha sugerido hacer ciertos ajustes, porque si bien es cierto ahora es fácil grabar en tu casa, comprarte un programa, cargarlo en tu computadora ya, pero también se necesita alguna sensibilidad en el tema musical, decir algo sobre todo, y eso es en lo que hay que trabajar. Pero a la vez también es rico conocer que hay una diversidad enorme de bandas que están trabajando, que están haciendo cosas. Chateado con algunos muchachos, por ejemplo, que están en bandas nuevas y que fueron al concierto de Metallica, tal vez los conocen desde el disco negro, pero parte de ese aprendizaje es ir a ver cómo hace los solos de este man del Kirk Hammett, por ejemplo. Y eso también es una forma de hacerlo, es una forma de enseñar, es una forma de aprender y de poder canalizar mejor las propuestas que se proponen justamente dentro de la escena local. Otra banda que se ha contactado con nosotros son los Acid Core Orchestra, concretamente la Maggie Muñoz. Un saludo para Magdalena Muñoz, actualmente ya con su extinta banda Onírica, terminó sus días en el concierto de Guaranda, en el Guaranda Metal Fest, pero como buena música que es, pues ella sigue adelante con su propuesta y ahora nos presenta este grupo que nace en Quito en octubre del 2011, como resultado de la unión de ex integrantes de grupos como Heurística, como Hemisphere, y sufriendo una cantidad de cambios hasta que en diciembre del 2013, es decir, hace poquitos meses, logran tener ya la propuesta sólida que hoy conforma Acid Core Orchestra. En su biografía nos comentan que desarrollan un potente death metal con variados matices y géneros como el metal progresivo, el metalcore, el thrash metal y otros, y están conformados por Raúl Muñoz en la guitarra, Renzo Paucar en el bajo, Brian Mena en la voz y guitarras, la Maggie Muñoz en guitarras, Santiago Arteaga en teclados y David Pino Argote en la batería. Así que de ellos vamos a escuchar el tema Fuerza y Coraje. Pero ya me da cada vez de nada. interesante propuesta. Desearles el mejor de los éxitos a todos los amigos músicos que están dando su aporte. Quiero también mandarle un saludo a Pablo Enríquez, vocalista de Astra. Ahí veo una foto muy chévere que me he etiquetado al Facebook, en la cual su bebé está tocando un tamborcito. Entonces, como que los genes musicales están desde ahí. Este tipo de cosas impulsan mucho, definitivamente. Y también conocer ese otro lado del músico, ese lado personal, ese lado familiar, que también nos ayuda a tener una cercanía con ellos. Por cierto, casi confirmado un evento chéverísimo, muy pleno, para el 16 de mayo. Con Guitar Cuesta, Animal Side, Astra, Ente, Resistencia y una banda más que se me va ahorita el nombre. Espero ya la próxima semana tenerles los datos exactísimos. Estás en Distrito Rock. Rock and Roleando, el espacio donde sabrás todo sobre el Ecuador rockero. Los acordes de la Carta de la Torre, tenemos aquí a los amigos Satrina von Lancaster, Willy Acosta, Adonis Stenhauser y Cristian Quintana, amigos conformantes de la agrupación de Tarot Project, quienes nos visitan en esta tarde para presentarnos algunos temas nuevos de la producción que ellos están realizando y también hablar algo acerca de la próxima presentación que harán conjuntamente con Ice and Earth el próximo 27 de marzo. Amigos, buenas tardes. Pablito, como siempre un gusto, un placer estar nuevamente en las cabinas de la radio pública. Bueno, hola, ¿qué tal, Pablo? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los que me están escuchando. Willy. Hola a todos. Hola a todos, saludos. Muy bien, estamos entonces ya con el 90% de la banda, nos falta el señor baterista, ¿no es cierto? Bien. Realmente es el 50% en cuanto al musical, digamos. Claro. O sea. Aparte de esta entrevista, luego la banda se va a ensayar, así que qué buena onda, esa es la forma de hacer rock ecuatoriano, esa es la forma de trabajar. Así que bueno, agradeciéndoles por la visita, por la deferencia en poder presentar sus temas, cuéntenme, ¿qué ha estado haciendo últimamente de Tarot Project? Bueno, pues estos tiempos hemos estado dedicados un poquito a perfeccionar los temas para pulirlos en estudio. Uh-huh. En este año vamos a sacar nuestra primera producción. La producción, al igual como yo la hice ya en Estados Unidos, mi trabajo como de Astral Dimension. Uh-huh. Exactamente, uh-huh. Astral Evolution. Evolution, perdón. Sí, uh-huh. Igualmente se lo va a hacer en Estados Unidos la producción del disco. Okay. Estamos, como tuvimos un cambio en lo que es la batería, uh-huh. Estamos implementando al nuevo baterista que tenemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, que no es tan nuevo, que ya está con nosotros trabajando un poco más de 6 meses atrás. Que es Paul Nicolai, que seguramente si nos está escuchando, un abrazo, hermano, te esperamos en el ensayo 5:30, ya sabes, sin mitad. Y bueno, muy feliz porque la acogida ha sido muy buena, sobre todo en lo que son plataformas sociales, ¿no? Uh-huh. Han pegado mucho las canciones y bueno, o sea, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo todo este tiempo. Uh-huh. La parte lírica de The Tarot Project, ¿por dónde va, Satrina? A ver, En cuestión de letras, nos encargamos conjuntamente con Cristian. Es netamente esotérico. Son letras esotéricas basadas en los conocimientos que poseemos de esoterismo y de la lectura del tarot. Entonces, generalmente en una lectura del tarot no reflejamos el futuro. Sí, porque no vemos el futuro en el tarot. Es un conjunto más bien de situaciones con respecto al tarot, de tu pasado, del presente que estás viviendo y de cómo manejar las cosas. Entonces, en tu vida. Es una herramienta más para nuestras vidas. Entonces, nosotros enfocamos totalmente las letras al tarot y al conocimiento esotérico que poseemos, que tenemos en común Cristian y yo. Entonces, y bueno, el romanticismo, que no podemos dejarlo de lado, porque si uno a veces acude a averiguar en las cartas, generalmente es cuestión de amores. Adonis, la parte musical de Tarot Project, ¿cómo la definirías? ¿Por dónde va la cuestión musical de la banda? El estilo de Tarot Project podría ser considerado un dark, gothic, power metal melodic, tocando. Y bueno, ahí ya los temas están desarrollados y ahí cumplo mi papel de bajista. Y nos desempeñamos haciendo todo lo posible. Bajista, muy bien. Tú, Willy, cuéntame, ¿por dónde, desde tu punto de vista, cómo conceptualizarías a la música de Tarot Project? Una música libre, que fluye. No hay una lucha entre cada uno de nosotros, digamos, por mostrar el nivel de cada uno, sino que entre todos confluimos y se forma un conjunto sonoro compacto. Creo que pues esa es la razón por la que a la gente ha recibido muy bien los temas de Tarot Project. Pregunta para todos, y empiezo con vos, Willy. ¿Cuáles son esas influencias, esos sentires, esas emociones que están plasmadas desde tu parte en la música de este grupo? Emociones, hablando personalmente. Claro, tu influencia, no tuyo. A ver, esos cuatro mundos distintos, ¿en qué confluyen? Verás, entre todos somos primeramente amantes de la música y como tal dedicamos y damos 100% a nuestro trabajo. Ahora, influencias no te entiendo muy bien, influencias musicales. Lo que yo te inspira la naturaleza, un libro, la música, Metallica, Iron Maiden, yo qué sé. Bueno, influencias personales, o sea, principalmente para mí la música clásica es fundamental. ¿Algún autor en particular? ¿Algún compositor en particular? Si me hubieses preguntado eso hace 3 años, te decía uno. Pero ahora me es muy difícil escoger, porque conforme uno sigue avanzando se da cuenta de muchas cosas que encierra la música y cada compositor tiene su corriente que confluye en un solo final que es la inmortalidad, que yo llamo. Cristian, tu sentir, ¿cuál es tu sentir personal, tu influencia personal que la aplicas en Tarot Project? Bueno, mi influencia personal, bueno, tú sabes que tú, como me conoces, muchos años ya en esto de la carrera de solista como guitarrista, compositor y bla bla bla, a mí me encanta mucho la música instrumental y de pronto en The Tarot Project es donde yo puedo manifestar ese sentimiento que no puedo manifestar en mis proyectos en solitario instrumentalmente. Hablarte a través de las canciones de tarot, a través decirte las cosas esotéricas, de las cosas que estuvieron mal con algún amor del pasado, de las cosas más personales, ¿no? No solamente mías, o sea, hablándote a nivel personal, sino de todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo, alguna vez alguien le rompió el corazón, alguna vez alguien le mintió, alguna vez alguien acudió al tarot a ver qué pasó con mi esposo, con mi novia, qué sé yo. Entonces, la verdad, para mí este proyecto es algo muy, muy, muy maravilloso, algo que me hace sentir demasiado. Cada canción que yo la compongo, cada arreglo que yo lo hago, lo hago con bastante sentimiento, lo hago con bastante corazón. Como lo dijo Willy, o sea, no es acá, no vengo a imponer, ¿sí? Como yo director, o como que yo soy la persona que acá les manda. No, simplemente acá todos absolutamente trabajamos con el fin de hacer con el resultado de tener un buen tema que llegue a la gente. Sí, okay. Eso es básicamente lo que es de Tarot Project para mí. Uh-huh. Y bueno, influencias, como dijo Willy, o sea, de hablarte de mis influencias, ¿qué te puedo decir? Yo toco la guitarra desde los 8, 9 años. Uh-huh. Mi padre influenció muchísimo en mí en la guitarra, ya hemos hablado de eso anteriormente. Uh-huh. Y pues estoy muy, muy contento de este proyecto y tenemos para largo y tenemos muchísimos temas para seguir creando. Y todo esto es con el afán de que ustedes pues lo sientan ustedes también como suyo. ¿Alguna canción tuya que le hayas dedicado, padre? ¿En The Tarot Project? Bueno, la verdad no. Bueno, no. La verdad yo todo lo que yo hago lo dedico a mi padre, a mi madre, sobre todo a mi hija. Uh-huh. Sí, todo lo que yo hago lo dedico a la gente que yo quiero, a mis perros. O sea, yeah. Es que es así, o sea, sí, yo todo sí, lo dedico sí, a la gente sí. que yo amo. Uh-huh. Tal vez, ¿qué te puedo decir? Las canciones de Tarot sí van dirigidas a una persona en especial. Que eso, algún momento ya lo haremos, tras yeah, bastidores. Yeah. Te lo preguntaré vía inbox la próxima. Con unas cervecitas, tal vez. Yeah. Eso. Adonis, sacan la información con compártenos cervezas. Tus influencias, hermano. Ah, bueno, Tarot para mí es una experiencia muy importante porque me permite desarrollarme desde un punto de vista instrumental, que es el bajo. Yeah. Normalmente yo soy guitarrista, tecladista, he sido siempre, pero más el bajo me da una nueva posibilidad, ¿no? Desde el nivel musical de instrumentista. Por otro lado, la cuestión del tarot para mí también es muy importante, la cuestión esotérica, la cuestión del azar, ¿no? Yeah. Uno nunca a veces sabe qué puede pasar, qué no puede pasar, entonces ahí se lanza una carta y ¿qué sale, no? Pues la carta de la muerte, la carta de la torre, amantes, arcano mayor, ¿no? Algo la bueno, algo mal. Los amantes. Entonces, tiene un misticismo, ¿no? Una profundidad que está ahí en lo oculto, ¿no? Entonces, por ese lado también. De ahí, igual respecto a la música, ya pensando bien, Tarot Project sería un power metal doom symphonic. Yeah. Sinfónico, sí. Estírala. Power metal, doom symphonic. Ya pensando bien, claro. Sí, por gothic también. Yeah. Ya, por si acaso. Bien. Satrina, cuéntame tus influencias. A ver, mis influencias. En Tarot Project, porque vos igual tienes otros proyectos también. Así es. Para componer en Tarot, necesito previamente revisar cosas personales, vivencias personales. Yeah. Y situaciones esotéricas también, ponerlas en práctica y en base a eso escribir la carta, escribir las canciones. Uh-huh. Por ejemplo, para la carta de la muerte, tratar de explicar lo que significa la carta de la muerte dentro del tarot es bastante complejo, porque la mayoría de gente piensa que la carta de la muerte es muerte. Yeah. O sea, tragedia total. Pero no es literal. Pero no, yeah, naturalmente no es literal. Entonces, en esa letra, por ejemplo, traté de explicar de alguna manera la verdadera visión de la carta de la muerte, cómo se la utiliza dentro del tarot. La carta de la muerte ¿la muerte como el cambio? Exacto, son cambios. Yeah. O sea, es cíclica, la vida es cíclica y la muerte es parte de la vida. Transmutación. Ajá. Transmutación. Ya. Ahora estamos escuchando, bueno, vamos a escuchar ahora la carta de la torre, de la cual te pido me cuentes de qué va para proceder a escucharla. Claro que sí. La carta de la torre trata sobre una venganza. Venganza. Sí, yeah, porque son sentimientos que igual el ser humano los practica todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando algo personal nos sucede y nos quedamos con esa espinita dentro y de pronto revisamos en el tarot y el tarot nos lo confirma, pues el sentimiento que nosotros tenemos es te destruiré. Yeah. La venganza, o sea, el dolor que yo sentí, quiero que pagues del dolor que yo sentí. Yeah. Entonces, que sientas el mal que exacto, yo sentí, algo así. Sí, yeah, algo así. Uh-huh. Entonces, todas las personas hemos sentido alguna vez eso en la vida. Claro. Hemos querido o hemos deseado cosas así para alguna persona que nos hizo daño. Uh-huh. Entonces, de eso trata la carta de la torre. Uh-huh. Venganza, te destruiré. Bien, entonces, bueno, The Tarot Project es una forma en la cual ustedes, los cuatro músicos, desahogan un poco ese sino interior, esa bronca, esa cuestión interior, y eso lo hace como real, ¿no? Para que la gente podamos identificarnos con eso. Claro, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que los seres humanos somos maravillosos y que no tenemos esos sentimientos, porque es mentira. Uh-huh. Todas las personas lo hemos sentido de cierta manera, entonces es real. Uh-huh. Aparte de eso, también la carta de la torre te habla de que hasta los edificios más grandes se terminan destruyéndose. Uh-huh. ¿Sí? Entonces también es un llamado para tal vez ese ego que tiene el ser humano, ¿no? Pues a veces lo paque un poco porque uh-huh. en algún momento de la vida pues eso se puede derrumbar. Un llamado a la ubicación. Exactamente eso. Uh-huh. Y si tú ves en el simbolismo del tarot, pues el justamente esta carta uh-huh. está dibujada, está una torre quebrándose, está uh-huh. destruyéndose, es justamente por esto también. Uh-huh. Por eso es esta yeah. simbología de la... Que bueno, en el disco, cuando yo esté uh-huh. el disco, pues aquí van a estar bien ilustradas cada canción con su debida carta, ¿no? Ya. Entonces, para que la gente conozca y profundice más acerca del tarot. Y si quieren unas lecturitas, me puedes llevar. Yo voy a averiguar un poco más de esto del tarot. Vamos a ver qué onda. No me ha llamado la atención ahora que les escucho, como que se da cierto sí. En todo caso, amigas, amigos, quiero dejarles con la canción La Carta de la Torre, tema de Tower Project, que estarán escuchándolo en vivo en Ice of the Earth y sí. en el Factory también, supongo, ¿no? Exactamente. Si le hacemos regreso. Una invitación a toda la gente yeah. seguidora del buen Power Metal, que uh-huh. vamos a estar este día jueves uh-huh. En el Aguijón a las 7 de la noche va a arrancar uh-huh. este concierto. Va a estar súper bueno, apoyen sí, este sí, concierto sí. porque va a estar excelente, muy buen sonido, muy buena iluminación y más que todo apoyen a la escena nacional. Uh-huh. Vamos a estar con la banda de Juan Carlos Velasco, Eri uh-huh. y de Taro Project conjuntamente. Estén ahí, gente, vayan, apoyen a la escena local. Muy bien, les dejo entonces con La Carta de la Torre de Taro Project. Thank you. oscuridad de tu mente temores sembraré. De las cenizas yo como un fénix resurgiré, y al resplandor de mi fuego yo te destruiré, te aniquilaré. Continuamos con The Tarot Project, analizando, degustando también de esta propuesta, canciones nuevas que nos han traído a presentarlas hoy y que podremos escucharlas en vivo el próximo 27 de marzo en el concierto conjunto con Erie y los Iced Earth. Y como decía Cristian hace un rato, panas, amigas, amigos, no se pierdan este concierto. Definitivamente es una lección de buen metal, tocar bien, de tocar con toda la fuerza metalera, que es lo que ha venido haciendo Iced Earth desde hace varios años. Ellos tienen una canción que es la que las ubica en el panorama internacional, se llama Under the Rim, que es el tema con el que lo grabaron en un demo, que lo presentaron en Century Media, en Roadrunner Records, en un poco de disqueras, y por ahí alguna de estas les dio cierta atención y permitió crear una escuela, definitivamente, que vamos a poder verla en Quito el próximo 27. Vamos a estar cubriendo esto, vamos a estar haciendo algunas preguntas también con los amigos de Tarot Project, y el próximo programa, el próximo domingo, les tendremos información al respecto. También invitarles del 6 de abril, dentro de lo que sería nuestro antepenúltimo programa, estaremos haciendo un especial con la gente de Descomunal, quienes del 11 tienen una tocada aquí en el CAC, conjuntamente con Mini Pony, con Colapso y otras bandas de la escena hardcore. Ahora vuelvo con los amigos de Tarot Project para hablar acerca de los próximos conciertos que tienen ustedes, invitar por ende a la gente para que estén pendientes con ustedes. Creo que lo siguiente es Iced Earth, ¿no? Bueno, ya. Sí. Hasta que se decida en la mesa y Cristian, perdón, Saturnina. Yeah. Bueno, la verdad sí, lo más prontito que tenemos es este día jueves. Posteriormente tenemos el 19 de abril a las 5 de la tarde en los exteriores del Factory. Este es un concierto también que va a estar con un cartel importante y más que nada pues una invitación a toda la gente que asista a este tributo. Luego de esto yo viajo a Estados Unidos a hacer situaciones. Uh-huh. para poder tratar de ver que existe. Este año nosotros también hacemos algo por Estados Unidos, que sería lo que ahorita queremos buscar. Ah, chévere. Y esperando que nos avisen de la semana del rock, por favor. Que nos confirmen. Habrá que preguntarle a los señores si es que ya han mandado su carpeta. Sí, ya voy a hablar con él. Más buena nota, tipo. Ya le voy a preguntar. Tipazo, ¿no? Claro. A ver, ¿cómo es un show de Tarot Project? A ver. Primero, el previo nuestro, la preparación, los ensayos intensivos, porque como todos tenemos ocupaciones, pues tenemos el tiempo contado. Uh-huh. Y nos encerramos prácticamente a ensayar netamente los temas que vamos a tocar para la presentación que se viene después, en dirección ya a la presentación. Nos producimos, porque eso demanda también tiempo. Uh-huh. Entonces nos producimos, nos arreglamos. Es una imagen que proyectamos cada uno. Cada uno tiene su imagen muy marcada en The Tarot Project. Uh-huh. Y después, nada, salir con todo el amor a la música que tenemos. Con todas las ganas, con toda la fuerza. A dar todo, a dejar todo de nosotros sobre el escenario, a interactuar con la gente. La gente corea nuestras canciones. Uh-huh. Es ya muy grato para nosotros, porque en un concierto, en algún opening internacional, que la gente esté coreando nuestras canciones, quiere decir que... ¿Alguna en particular? Arcano Mayor. Arcano Mayor. Sí, ya. Generalmente es Arcano Mayor, es la canción más fuerte de... Sí. De The Tarot Project, y la gente ya la conoce y la corea, la canta con nosotros. Eso es impresionante, le llena a uno el corazón. Uh-huh. Bien, no quiero perder la oportunidad de escuchar el siguiente tema, así que el tiempo se fue volando, así que mis panas, despídase e inviten a la gente a los conciertos próximos que va a dar The Tarot Project. Vamos con Willy. Sí, agradeciendo primero a ustedes esta entrevista y a la gente que está tras las radios escuchándonos. Y a invitarles a que asistan a todos los conciertos de escena nacional. Es muy importante sentir ese apoyo. Y por supuesto que vayan a este jueves, 27 cae jueves. 27, sí. Al concierto en el Ex Aguijón, que les tenemos preparado un muy buen show. Y despidiéndome de todos con mucho, mucho agradecimiento. Chévere. Cristian. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, Pablo. Qué gusto estar siempre acá en tu programa y gracias la apertura acá en esta cabina. Bueno, pues a la gente, recordarle que asista a los conciertos, no solamente de Tarro Project, sino a todos los conciertos nacionales. Es muy importante que apoyen a la escena local. De a poco se han abierto las puertas internacionales y más se van a seguir abriendo siempre cuando ustedes, gente que en este caso son todo para nosotros como compositores, porque todo lo que nosotros hacemos es para ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias a toda esa gente que apoya este proyecto, a toda esa gente que corea nuestras canciones. Es impresionante, como dijo Satrina, y pues es un gusto muy inmenso y lo hacemos para todos ustedes. Este show va a estar muy bonito este día jueves a las 7 de la noche en el Ex Aguijón y pues un abrazo para todos ustedes y no a las drogas. Adonis. Sí, vayan. Que vivan. Sí, ahí despidiéndonos, agradeciéndoles mucho aquí el espacio, el lugar, el Centro de Arte Contemporáneo también muy bonito. Y bueno, ya vienen las nuevas fechas, los nuevos conciertos, de ahí que todos asistan y les vamos a dar lo mejor. Muy bien. Satrin. Muchas gracias, Pablito, nuevamente. El espacio, la apertura, como siempre, contigo es infalible. Y invitar a la gente este 27, jueves, para no solamente apoyar a la banda internacional, sino a la banda nacional, que en realidad es un esfuerzo bastante grande el que nosotros hacemos para presentarles el mejor show. Y aparte, el 19 de abril también estaremos en el tributo a los heridos y fallecidos el 19 de abril. En Factory estaremos a las 5 de la tarde. El concierto tengo entendido que empieza en la mañana, entonces que la gente que vaya, que asista, que apoye a la escena nacional. Y muchas gracias por el espacio, un abrazo a toda la gente que nos está escuchando y gracias por el apoyo. Muy bien. Una cosita, perdón Pablo, que te corte, para así despedir rapidito a toda esa gente que nos sigue y a toda esa gente que nos quiere comenzar a seguir, nos puede ubicar en el Facebook. Okay. En el Facebook también, en esta semana vamos a colocar los nuevos temas para que los puedan escuchar y el EP para que se lo puedan descargar. Chévere. Muchísimas gracias. Bien, les dejo con Dos de Espadas de Tarot Project. Suerte, hermanos. Gracias. Cruzadas, el filo y en forma de cruz. las almas lastimadas sangrarán sin redención dos de espadas. Infierno en vida sin piedad, quitaste al abismo, mi venganza ahora contemplarás dos de espadas. Te maldigo por siempre a penar. Te burlaste, vengaré mi pesar, dos de espadas. Cada lágrima vas a pagar, maldita alma arrogante, maldita alma sufrirá. Estás en Distrito Rock. Muy bien, con los acordes de sarcasmo, ya les en unos minutos digo de qué se trata. Vamos a darles algunas informaciones con respecto a Megadeth. El próximo 22 de abril ellos estarán visitando Quito, abriendo la gira por los 20 años del disco Euthanasia, a partir de las 8 de la noche. Vasca hace el número de apertura, las puertas se abren a las 7 de la noche y puedes encontrar generales en $55 y preferencias en $75 en los puntos de Ticket Plus. Así que ya lo sabes, 22 de abril, acompáñale a Dave Mustaine, a Dave Ellefson, a Chris Broderick, para que abran la gira sudamericana por los 20 años de Eutanasia. Y bueno, de fondo escuchábamos la agrupación Sarcasmo, como ya les había mencionado. Ellos, esta canción se denomina Frente Sucio, y estamos ya con ellos, quienes nos van a contar algo acerca de esta nueva banda, esta nueva propuesta, quien está metida en la música, en la gestión cultural también, y estará haciendo su debut junto a Sarcasmo. Estoy con Diego Eibar, vocalista y compositor de la banda. Así que, hermano, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación, hasta que por fin vengo a tu programa. Sí, por lo menos a este, porque... Sí, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la apertura que estás dando a las bandas nacionales. Creo que eso es demasiado importante, y sobre todo tratándose de un programa que es netamente para bandas nacionales. Sí, pues, y bueno, aquí un poco también recalcar que apoyamos a lo nacional, no porque sea nacional, sino porque es bueno, sobre todo bueno. Y de eso pues hay una gran lista de bandas, entre ellas Sarcasmo, y también pues queremos darle un énfasis a las agrupaciones nuevas. A las agrupaciones de voz. Así que, Diego, cuéntame, ¿cómo nace Sarcasmo? Bueno, Sarcasmo... Ya, cambiémonos de micro, inténtale el otro. Vamos a hacer un ajuste. Algo le pasa a nuestro micrófono, hasta tanto. Eso, vamos a ver. Listo. Ya. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Hola. Bueno, ya. Diego, Diego Eibar, háblame sobre Sarcasmo. ¿Cómo nace esta banda? ¿Cuál es el antecedente de este grupo? Bueno, Sarcasmo prácticamente está iniciando desde los principios del 2012. Más o menos cuando ya salí de la banda Perversor. Salí de la banda Perversor, entonces ya teníamos más o menos desde antes formar un nuevo proyecto, un proyecto alterno, en conjunto con Chiche Cáceres y también con Mauro Pidaga, en donde queríamos hacer una banda, por lo que también éramos panas y todo eso. Entonces, siempre que nos encontrábamos en bares o en algún lado, éramos, oye, ya, armemos una banda, saquemos algo. Entonces, se dio la oportunidad y sobre todo el tiempo, ya que, de hecho, poder tener más de dos bandas también lleva demasiado tiempo, y sobre todo yo ya estaba ya por terminar ya mi carrera, entonces no hice desde antes el proyecto. Entonces nos volvimos a encontrar en conjunto ahí con unas bielitas, empezamos a hablar de lo que tenemos proyectado hacer, y empezamos a invitar diferentes músicos para la composición de diferentes temas. De hecho, con Mauro, Chiche Cáceres, William Tualombo, que es el guitarrista, bueno, bajista de Código Rojo, y también el pana Dani Allender de la banda Stigma, quien también participó en la banda. Con ellos compusimos ya el primer tema, el primer tema que fue Frente Sucio, Frente Sucio, que es un tema que prácticamente lo compuse cuando estaba con Perversor, pero no se dio el tiempo ni la oportunidad de poderlo crear directamente con ellos, a quienes les mando un fuerte saludo. Entonces, se creó directamente ya con Sarcasmo. De ahí empezamos a componer más temas. En total tenemos 5 temas ya compuestos. 5 temas que lo estamos promocionando poco a poco. Sí, lleva un poco de tiempo por diferentes cambios con diferentes músicos. Exacto. De hecho, Willy Toalombo fue el primero en salir, ya que por motivos de trabajo tuvo que salir de la banda. Entonces, igual, muchas, como siempre, la amistad de la Colite hasta ahorita. De hecho, él nos está colitando a promocionar también la banda, compartiendo, vendiendo las camisetas. De hecho, como antes lo llevábamos a broma con el tema de las camisetas, fue más un proceso de promoción directamente a la banda que lo construimos con Chiche Cáceres, que él dijo, ¿sabes qué? Si queremos que el nombre por lo menos quede o se pegue, saquemos camisetas, regalemos, y de hecho nosotros sacamos dos camisetas para regalar a nuestros panas. Tuvimos la oportunidad de poder regalar la camiseta a panas de Anavanta, igual a los panas de Transmetal, amigos, hermanos, igual, Tren Loco. Le vi ahí de hecho Facundo Coral y Zombie. Y les gustó la camiseta, nosotros ya les dimos, ya igual les pasamos los temas, gustaron de los temas. Nosotros sí nos demoramos un cierto tiempo en poder promocionar los temas. ¿Por qué? Porque estábamos esperando una fecha tentativa de un buen concierto para poder promocionarlos, y de hecho creo que ya lo estamos haciendo. Hemos tenido por el momento una buena respuesta de parte de algunos redes sociales. De hecho, nosotros publicamos hace unas 3 semanas el tema Frente Sucio y tenemos ya más de 2000 visitas en el video, lo cual es muy chévere y nos motiva sobre todo. Creemos eso, que mientras más vemos ese tipo de apoyo, más nos motiva a seguir haciendo las cosas con el único de interés de divertirnos, de hacer música y compartir momentos chéveres con los panas. Mauro Pizaga es una de las piezas muy claves dentro de la banda, ya que con él componemos todo lo que son guitarras. Él es el maestro de la guitarra, prácticamente. Él es el guitarra del líder, porque, por ejemplo, loco, yo le y paso... donde él grabaron, creo, ¿no? Exactamente, grabamos en Vision Plus. Nosotros, por ejemplo, la manera de componer nuestras, yo le armo la idea de la canción, le digo, loco, estas son las estrofas, aquí hacemos los cortes y vos ármale la guitarra. El arma, y entonces ahí estamos ahí con Ariel Gavilanes, que es nuestro guitarrista actual, quien está también ahí componiendo y sobre todo aportando directamente a la banda. En el bajo se encuentra actualmente Jorge Samombino, que es un excelente bajista, a la edad que tiene, unos 22 años, es uno de los bajistas más hijo de madres que he visto en mi vida. Muy bueno. Aparte de eso, también un saludo muy especial para Frank, actual bajista de Rotten Company, quien también nos colaboró en los inicios. En los inicios. De hecho, lamentablemente, por cuestiones de trabajo, Frank ya tuvo que salir de la banda. Entonces, igual nos seguimos dando la mano. De hecho, tenemos programado hacer una gira directamente con Rotten Company, donde también está Chiche Cáceres. Vamos a hacer con Código Rojo, Muerte Súbita y Sarcasmo. Entonces, ahí le estamos dando. Igual en la batería actualmente se encuentra con nosotros el señor y el caballero Paul Sánchez. Paul Sánchez. Abadón, Metamorfosis. O sea, N proyectos. Es algo prácticamente para mí como un nuevo proyecto mío, una nueva etapa. La batería graba Paul. Oigamos entonces, escuchemos la canción Sarcasmo, justamente tema nombre, tema título de esta banda, en la cual pues tenemos ya una probada, una muestra de lo que es esta nueva agrupación que estará lanzando este disco, este demo más bien, este EP, el 16 de mayo junto al Municipal Ways. Sarcasmo con Sarcasmo. te das cuenta que estás lleno de injusticias, corrupción, discriminación. Normal, de cada día te caes, te levantas, un cambio brutal. Somos pan, un sarcasmo social. Sé parte del cambio, sé parte del sarcasmo. Quédate con ellos, corrupción, discriminación. Sarcasmo es tu alma, tu conciencia se desarma. Bajo esto de cada día, esta vida es una ironía. Sarcasmo es tu alma, tu conciencia se desarma. Bajo esto de cada día, esta vida es una ironía. Tomaste un nuevo rumbo, ignorando tu submundo. Un nuevo escenario, ya pudiste escapar. Corrupción, discriminación, ya no más. Corrupción, discriminación, ya no más. Ignorando tu submundo, un nuevo escenario, ya pudiste escapar. Sarcasmo es tu alma, tu conciencia se desarma. Bajo esto te quedaría, esta vida es una ironía. Tomaste un nuevo rumbo, ignorando tu submundo, un nuevo escenario, ya pudiste escapar. Corrupción, discriminación, ya no más. Corrupción, discriminación, ya no más. Bien, Sarcasmo sonando acá en Distrito Rock, presentando esta nueva agrupación que se suma a las diversas propuestas que dentro del metal se están dando en esta ciudad. Bueno, de aquí tenemos una presentación el próximo 16 de mayo, ¿no? Con los Municipal Ways. Hablemos de este concierto, Diego, cómo está dado, detalles sobre esto. Bueno, hace una semana tuvimos el honor de poder publicar, de hacerlo ya prácticamente oficial, la llegada de esta gran banda estadounidense Municipal Ways, uh-huh. En donde se estarán presentando Mortal Decisión. Uh-huh. Es una banda de grandes músicos, grandes amigos de gran trayectoria, en donde hemos tomado la decisión de tomarlos en cuenta. También a una banda colombiana, como es Aggressive, una banda que está girando. ¿Qué tocan ellos? Ellos hacen thrash metal. Thrash metal. Thrash metal, la onda más o menos old school. Ya. Entonces, es una banda que prácticamente creo que se merece, sobre todo por las... hablando de Mortal Decisión, por toda la trayectoria que ha tenido. De hecho, ellos tuvieron también la oportunidad de poder participar con Napalm Death, de lo que yo recuerdo, igual Quito Fest. O sea, son buenas experiencias que se puede decir viendo esa banda. De ir por Aggressive, tuvimos el contacto directo con ellos, quienes se comunicaron, nos informaron que tenían prácticamente una gira por toda Sudamérica. De hecho, revisé la gira, tienen presentaciones en toda Sudamérica. Entonces, vimos propicios, como justo en esa fecha se encontraban aquí en Ecuador. Entonces hicimos la cordial invitación para que sean parte de este concierto y por ende nos autoinvitamos. Yes. Sí, no tengo ningún temor en decir eso, nos autoinvitamos porque estamos poniendo el billete, estamos poniendo los huevos directamente para que este concierto salga, y por eso vamos a aprovechar esta presentación, espacio. Este espacio para poder promocionar nuestros temas, y qué mejor con Municipal Ways. Muy bien, en todo caso, gente que está trabajando, gente que está produciendo cosas y haciendo esfuerzos para atraer grupos internacionales, grupos de afuera que también ayudan a configurar a la escena local de acá. Esos son los esfuerzos que hay que aplaudir, que hay que felicitar y también invitar y promover dentro de la gente para que apoyen a este tipo de propuestas, y de esa forma, pues entre todos, sigan digamos, formando la escena rockera en este país, en esta ciudad. Bueno, Diego, palabras finales. Quiero cerrar con un tema de Municipal Waste para darle una probadita a la gente y de esa forma pues despedir también esta tarde de rock aquí en Distrito Rock. Antes que nada, agradecerte de nuevo, Pablo, por el espacio. Igual agradecer a toda la gente que nos está escribiendo mediante Facebook, mediante las redes sociales, del apoyo directamente a la banda y sobre todo también por el acolite que estamos recibiendo de parte de los medios. Entonces, haceros la cordial invitación. Estaremos el día viernes 16 de mayo en el concierto de Municipal Waste, en donde ya estaremos confirmando el lugar del evento. Les informamos algo muy importante, que las preventas ya están disponibles en Metal Cuero, en Mundo Rock, en Estudio Cero y en Mastrapos. Tienen tres cupos para poder comprar esto. Hasta el 16 de abril la entrada costará $30. Del 17 de abril hasta el 15 de mayo tendrá un valor de $40. Y el día del evento costará $50. Entonces, eso, panas, nos estamos viendo en Municipal Waste y sobre todo muchas gracias. Visiten el YouTube, ahí tenemos nuestros temas también en algunas redes sociales. Pueden visitarnos en nuestro Facebook oficial como Sarcasmo Banda. Uh-huh. Muy bien, Diego, felicitar nuevamente, invitar también a los amigos de música, de grupos que nos hagan llegar su material para compartirlo desde acá con quienes nos dispensan con su compañía. Distrito Rock llega a ustedes los días domingos de 16:30 hasta 18 horas a través de Distrito FM 102.9, la voz pública de tu ciudad. La primera etapa de este programa, la primera temporada, llegará a su fin el próximo 23 de abril, así que les tendremos más información al respecto en estos siguientes programas. Los días jueves a las 10:30, reprise en www.planarteria.com. Y bueno, pues mientras estemos fuera de la línea del FM, nosotros mantendremos especiales, mantendremos podcast a través de la radio online. Les agradezco por su compañía, amigas, amigos. Un saludo a Diego Aguirre, un saludo a los panas que nos dispensan con su sintonía. Les dejo con la canción Sadistic Magician de Municipal Waste y nos vemos en 8 días. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.